Gracias, compañeros. Como lo marcábamos hoy a las 4 de la tarde, bueno, finalmente fue elegido Juan Miguel Petit como nuevo integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no acompañando el sector de Salle. Tampoco decíamos que iba a pasar con el tema Cabildo Abierto. Bueno, Perrone tampoco acompañó, con argumentos muy parecidos respecto a que pasaba todo por una especie de pacto político, algo que nosotros ya habíamos marcado, en caso de que de alguna forma, teniendo en cuenta que en la Asamblea General el Frente Amplio no tiene mayoría, tiene que negociar, y había negociado acceder a votar a Petit a cambio de que le votaran a Mariana Mota. Javier García, senador del Partido Nacional, dice que, bueno, que es parte del proceso parlamentario todo lo que sea negociación, y no hay nada que no sea político que esté en el Poder Legislativo. Todo lo que se establece en el Parlamento Nacional es político, entre ellos los acuerdos. Vamos a escuchar lo que marcaba Javier García sobre la elección de Juan Miguel Petit como nuevo integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Importante que el doctor Petit haya recibido un respaldo casi unánime de la Asamblea General, después de haber ejercido durante 10 años el comisionado de cárceles. El Parlamento tiene, la Asamblea General tiene dos instituciones que dependen del comisionado carcelario y la Institución de Derechos Humanos. Si es la primera vez, no hay antecedentes, de que una persona haya estado durante, como decía, casi 10 años en el comisionado de cárceles, que es una institución de la Asamblea General, y la Asamblea General, cuando está a punto de terminar esa misión, le diga, espere, porque lo necesitamos para otro trabajo. Es encomendarle la integración de la institución de derechos humanos. No hay antecedentes. Y esto creo que habla a las claras de la personalidad, habla de la confianza que tiene la Asamblea General del doctor Petit. En Uruguay no somos muchos, y además nos conocemos, eso está bueno, y todos conocemos el ejercicio del cargo, en este caso el doctor Petit, pero también sabemos cuál ha sido su dedicación de toda la vida. Yo lo conozco personalmente hace más de 40 años, desde que trabajamos en tiempos que en Uruguay luchamos por la lucha por la libertad, instituciones de trabajo con chiquilines, Naciones Unidas, en el caso de él, ¿no? Naciones Unidas, en fin, ahora el comisionado de cárcel, una vida dedicada a los derechos humanos con una visión amplia, una visión de no tomar solo los derechos humanos vinculados, por ejemplo, al pasado reciente, sino a todo lo que significa la defensa y la protección de derechos humanos de un ciudadano, de una persona. ¿Los acuerdos políticos son válidos en este sentido? Digo, por lo que se habló por parte del sector, o el propio Gustavo Salle, de temas de... él llamaba pacto el acuerdo político. Acá, en esta casa, en el Parlamento, no hay ninguna decisión que no sea política. Todas las decisiones, porque está en la naturaleza de las cosas. Esta es la sede del sistema político uruguayo, donde están representados todos los uruguayos a través de senadores y diputados. Así que todas las decisiones, todas, no hay ninguna que no sea una decisión política aquí en el Parlamento. ¿Qué pasa ahora con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario? Bueno, hay un proceso de selección relativamente parecido a la Institución de Derechos Humanos, con una diferencia en el sentido que no es un organismo colegiado, que sí lo es la Institución de Derechos Humanos, que tiene 5 miembros. Así que empezaremos ese proceso de selección y buscar la persona indicada. ¿Cómo prosigue ahora el trabajo de la Asamblea para elegir a los otros integrantes de la Institución de Derechos Humanos? Bueno, con la integración del doctor Petit queda completo, porque lo que hicimos fue ocupar dos vacantes que se generaron por dos renuncias. Ya había 5 miembros, 2 habían renunciado en los últimos meses, se procedió a ocupar una vacante, elegir una vacante hace unas semanas atrás, y ahora el quinto lugar que quedaba sin ocupar, así que en este momento se ocupó plenamente la institución. ¿Qué pasa con la presidenta de la institución que tiene, pese a una denuncia sobre ella, una investigación? Creo que hay un tema allí en la institución, recursos presentados por la doctora, así que es un tema administrativo. Para el senador, para el diputado Perrone, al igual que él, para el diputado Salles, que ustedes lo escuchaban en el formativo de las 4 en su alocución, que termine siendo una especie de pacto político, tira abajo aquello de la designación técnica y esa acción que cumple la comisión de recibir a distintas delegaciones en donde cada uno trae su currículum, sus apoyaturas. ¿Para qué hacerlo, dice, si finalmente va a ser definido por un acuerdo político la determinación de Petit? Además de que Perrone tiene una visión crítica sobre lo que ha sido la actividad en la comisionado parlamentario del sistema carcelario, porque dice que el tema de las cárceles dejó de solucionarse, se ha agravado. Por lo tanto, su visión, su mirada es crítica también sobre lo que ha sido el trabajo de Juan Miguel Petit. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Perroni. El Instituto de los Derechos Humanos tiene un proceso de selección donde hay entrevistas y bueno, cada candidato presenta su trayectoria. Acá lo que se dio que fue un acuerdo, sin analizar la trayectoria de los candidatos, fue un acuerdo entre el Frente Amplio, Robert Silva y Gerardo Sotelo, que dieron el voto al Frente Amplio para proponer a Mariana Mota y a cambio de eso pidieron el voto a Petit. Nosotros mantuvimos reuniones donde se nos hizo saber esa posición y lo que nosotros hicimos fue votar en blanco porque evidentemente el proceso de selección termina siendo una mentira. Esa es la realidad. Esto es un reparto de cargo. Más allá de que no sabemos cuáles son las cualidades de Petit para estar al frente de este instituto, porque yo no le reconozco a Petit que haya hecho un buen trabajo en las cárceles. Justamente se está intentando el gobierno buscar una solución por el tema carcelario que ya no da para más de sacar las cárceles del Ministerio del Interior, ver cuál es la solución, se están buscando recursos para el tema de las cárceles. Evidentemente, en el tema de cárceles, no sé cuál fue el trabajo que hizo Petit, me gustaría consultárselo a los familiares de los reclusos, que ellos pueden hablar, tener más información que nosotros. Así que bueno, fue por eso que votamos en blanco. Javier García decía que aquí en el Parlamento todo es acuerdo y todo es político, por lo tanto no debería extrañar un acuerdo de este tipo. Bueno, pero entonces ¿para qué se hace el proceso de selección? ¿No? Todos ya sabíamos de antemano que el proceso de selección iba a ser una mentira y que lo que se iba a estar haciendo atrás eran acuerdos para repartir cargos. También lo expresó la doctora Gabriela Fossati en sus redes, que se vio sorprendida cuando ella pensó que venía un proceso de selección y realmente lo que pasa acá son acuerdos políticos para repartir cargos. No, nosotros no propusimos ninguna candidatura, no teníamos ningún candidato para acompañar. Desde el momento que empieza a trabajar la comisión, que empieza a estudiar el tema, y queda en evidencia que esto es un reparto de cargos. El senador Silva dijo que Cabildo Abierto había promovido una candidatura. Falso, es mentira. Nosotros no presentamos ninguna candidatura, están las actas en la comisión, deben estar las actas, y ahí deben estar todas las personas que se presentaron. Robert Silva miente. En lo que tiene que ver a la situación que se planteaba con el saliente director, él no pertenecía al sector de Cabildo, no tenía vínculos con Cabildo, Leñani, ¿no? No recuerdo cómo fue presentado, pero fue presentado la legislatura pasada y nosotros no participamos en esa comisión. La senadora Constanza Moreira, de Frente Amplio, y Alejandro Zavala, diputado de esa misma colectividad política, marcaron los detalles de la elección, consideraron positivo que esto se determinara tal como se determinó. Todavía hay que ver qué pasa con la presidenta de Rodríguez de la institución, que está acusada de acoso laboral, que se verá si esta misma comisión o es otra a partir del 19 de agosto, cuando reciban los informes técnicos de la Cátedra de Derechos Humanos y de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, quién toma el caso de alguna manera termina de cerrar todo el ciclo de que quienes renunciaron y la Institución Nacional de Derechos Humanos quedó armada totalmente. Pero de a poco se están tomando definiciones y la institución, dice Constanza Moreira, está tomando el camino que debe tomar. Dice que tanto Mariana Mota como Juan Miguel Petit son reconocidos públicamente y ahora integran esta Institución Nacional de Derechos Humanos. Alejandro Zavala se dedicó un poco más a toda la situación que se planteó desde el punto de vista de la crítica del acuerdo, pero también nosotros le preguntábamos por el planteo que se formulara por parte de Juan Martín Rodríguez, que también ustedes escuchaban su alocución, en relación a que no se podía haber traído nombre de mujeres porque se trastocaba la política de género que hablaba de tener allí una paridad. Sí, se elegía una mujer porque iban a quedar cuatro mujeres y un solo hombre. La visión que tiene Alejandro Zavala, al igual que Constanza Moreira, es la de que en realidad esto se puso para la protección de la mujer, que muchas veces le cuesta acceder a cargos de relevancia. Y no creen que hayas o lo que se leyó por parte del diputado herrerista Juan Martín Rodríguez en sala, vinculado al informe que había pedido jurídica, determinante para que no se pudiera elegir una mujer. Yo creo que además por eso hubo dos votaciones. En la primera votación, como ustedes escucharon, hoy en la tarde, primero se votan mujeres también, como para marcar por parte del Frente Amplio que esto sí se podía hacer, y después sí en la segunda votación es que se lleva adelante el acuerdo político, el pacto, como le llama Salle o como lo cuestiona también Perroni. Pero vamos a escuchar lo que manifestaban tanto la senadora Constanza Moreira y Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio, respecto a esta temática. De a poco se completa. La verdad que esta comisión bicameral que fue creada por la Asamblea General era para la designación de los 5 directores en el periodo en que se tenían que elegir, se tenía que renovar en el 2027. Pero allí apareció la renuncia de Tyler primero, luego apareció la renuncia de Legnani y en función de eso debimos poner a la comisión a trabajar en una perspectiva que no estaba prevista en la ley. La ley no previó que los directores renunciaran y nosotros tuviéramos que hacer una designación a medio camino. Y por eso el proceso fue tan lento, porque el proceso está pensado para otros tiempos. Así que en esos tiempos tuvimos que hacer estos dos llamados. Un primer llamado que quedó más corto, con solo 3 candidaturas que lograron presentarse, porque 2 candidaturas no se consideraron habilitadas. Y en este segundo proceso, y me parece que eso también es un reflejo de cómo se va recuperando la dignidad de la institución, tuvimos nuestras buenas 6 candidaturas, luego Óscar López Goldaracena declinó a presentarse, a que fuera considerado, pero cualquiera de las candidaturas que se presentaron hoy y que se argumentaron hoy, eran excelentes candidaturas para integrar el Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos y con eso creo que estamos reflejando un clima que anima a las organizaciones sociales que volvieron a confiar, que volvieron a presentar candidatos, porque las buenas candidaturas también surgen de la fuerza de las organizaciones sociales. Y logramos hoy ya cerrar, ¿no?, volver a completar esa institución con estos dos muy buenos nombres, el nombre de Mariana Mota y el nombre de Petit, quien me esté escuchando, son dos nombres muy conocidos por la sociedad uruguaya, representan perspectivas de lucha por los derechos humanos de distinta trayectoria y de distintos temas, pero ambos nombres respetabilísimos. Así que estamos, bueno, cerrando esta primera etapa. ¿Se observó los cuestionamientos de algunos legisladores, sobre todo de Cabildo Abierto, que se dio en sala? Bueno, se nos acusa de pactos políticos, pero bueno, para la elección de los integrantes de la Institución de Derechos Humanos se necesitan mayorías especiales, por lo menos en esta primera votación. Petit obtuvo la mayoría simple en la primera votación y nosotros, la bancada de Frente Amplio, dimos los votos para que tuviera la mayoría especial para ser electo en la segunda votación. Esto tiene que ver con cómo funciona la República, ¿no? Los 2/3 se usan para muchísimas cosas, para elegir los 2 directores de docentes autónomos, para, bueno, las veñas, etcétera. Esto de las amplias mayorías, que requieren obviamente acuerdos y conversaciones, significa también un respaldo importante para personas que tienen que desempeñar tareas en las que representan a toda la sociedad, no solo un sector, una parte, un sector político o un sector parlamentario. Zavala, y en relación al planteo que hizo Juan Martín Rodríguez sobre el tema de la elección de mujeres a la candidatura, que lo hizo hasta con un planteo de jurídica, creo que además hubo una votación, la primera votación, en donde se votaron justamente mujeres para integrar esa institución. ¿Qué visión tiene de lo que pasó? Bueno, la ley no dice que nosotros no podamos votar mujeres. Él proponía que solo votáramos varones para mantener la proporción de género del directorio. La ley no dice eso. Y nosotros, en todo caso, si tendremos que elegir para favorecer una minoría, va a ser a las mujeres y no a los varones. En este caso salió electo un varón, así que no hay ninguna discusión con respecto al resultado final. Pero si hubiese sido una mujer, para nosotros estaba perfecto igual. ¿El Frente Amplio ya piensa en algún nombre para el comisionado parlamentario por el sistema carcelario? No hemos empezado a conversar, y eso también requiere mayorías especiales, así que también lo conversaremos con los otros partidos, escucharemos cuáles son las propuestas que tienen los otros partidos, y en función de eso decidiremos, pero es verdad, es algo que se nos viene encima, porque Petit ahora va a dejar ese lugar y porque vence su término también como comisionado parlamentario. Está la situación de la prostitución, que te pesaba una investigación y hay un informe que está la comisión por recibir. Bueno, la presidenta de la comisión está acusada de acoso laboral. Hay un informe interno de la institución que fue elevado a esta comisión que nosotros integramos de la Asamblea General, este estudio. Yo no podría opinar sobre el asunto porque estaría prejuzgando, ni siquiera la Asamblea, está claro que la Asamblea General nos nombra a nosotros como la comisión que debe asesorar en este tema a la Asamblea General. Eso está en discusión también sobre la competencia de esta comisión. Ya veremos qué resuelve la Asamblea General sobre la competencia de esta comisión, o si crea una nueva, y en función de eso será estudiado el expediente, y en función de eso también habrá un informe, supongo yo, por lo menos en mayoría de la bancada de Frente Amplio, con respecto a las recomendaciones a la Asamblea General. Hoy lo decíamos, Álvaro Delgado renunció y al Senado de la República para dedicarse de lleno al directorio del Partido Nacional. No lo quería hacer, eso es claro. Fue obligado no por las circunstancias, sino por sus otros compañeros, de que de alguna manera tenía que tomar esta decisión que terminó tomando. Después vienen los saludos de cada uno de los sectores y de los propios. Se le marcaba allí también alguna situación interna, porque una colega le preguntó por algunas situaciones que había manifestado el intendente de Paysandú, al parecer de que era más fácil encontrarse con Yamandú Orsi que encontrarse con Delgado. Delgado dice que no es así, que está en contacto directo siempre con el propio intendente de Paysandú, que le extraña eso, y que más allá de las diferencias, recordaba él también que hoy, desde el Frente Amplio, fue Sebastián Sabini, que entre los saludos marcaba el papel dialoguista del propio Delgado. Obviamente que también estaba sobre la mesa lo que es la gira que el Frente Amplio ha determinado hacer, rendición de cuentas del último gobierno de la calle Pou debajo del brazo, para demostrar que económicamente se recibió un país complicado. Delgado habló de relato y dijo que bueno, si quieren hacer una gira por el Mercosur, que la hagan, contando su relato, pero que ellos también han salido a marcar que se trata solo de un análisis que no tiene sustento el que hace el Frente Amplio, y que en realidad la situación económica que se entregó era buena. Eso es lo que marca el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. El Frente Amplio tiene derecho a hacer lo que quiera, recorrer el Uruguay, recorrer el Mercosur, diciendo su relato. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer, y ya tenemos un cronograma, ya empezamos de recorridas por el país, no contando relatos, sino contando la verdad, que eso es lo que nos diferencia. Cómo estaba el país en el 2019 y cómo lo entregamos en el 2024. El 2024 es un mejor país que el 2019, con errores, sin duda, pero con un mejor país, en crecimiento y con proyección. Y bueno, y ahora empezamos un gobierno que hasta ahora, creo que es notorio, que ha tenido mucho más situaciones de renuncias o de marcha atrás que de propuesta concreta mirando para adelante. Veremos qué pasa en el presupuesto. Me parece que quizás el Frente Amplio lo que tiene que hacer es explicar por qué pasaron algunas cosas en estos 5 meses de gobierno, o seguramente lo más difícil que tengan para explicar es por qué no pasaron otras. Recién habló el senador Cayani, que dice que no entiende la interpelación. Dice, por ejemplo, dijeron que no iban a utilizar el dinero de colonización en el gobierno pasado, que lo iban a utilizar para asentamientos, y siguió siendo un problema importante ese también. Están mezclando peras con tornillos, no tienen nada que ver. En realidad, parte de un impuesto a la enajenación de inmuebles agropecuarios, se generó un fideicomiso el gobierno pasado para el Plan Avanzar, y por primera vez se le dio un monto significativo de 480 millones de dólares, más del doble de lo que había, para la relocalización o regularización de asentamientos. Y gran parte de eso se logró. Proyectos que empezaron y que siguen ahora, y que ojalá sigan ahora. Es parte de lo que vamos a estar diciendo. No es relato, es verdad. Así que no tiene nada que ver. Bastó la respuesta. El otro día, por ejemplo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que era más sencillo hablar con Orsi, que era más fácil hablar con Orsi. ¿Hay algunos problemas de diálogo a la interna del Partido Nacional, por ejemplo, con el intendente de Paysandú? ¿Más fácil hablar con quién? Que era más fácil hablar con Orsi. ¿Que con quién? Y entiendo yo que... A ver, hablé ayer, anteayer, hablé el viernes, creo que el miércoles y el martes con el por el tema de las negociaciones con los intendentes, con el intendente Olivera, con todos los intendentes del partido, con los intendentes de los otros partidos, con los legisladores, habrán visto hoy, de todos los partidos políticos, sentíamos en diálogo permanente, a veces en la coincidencia, a veces en la discrepancia, pero la verdad que hoy lo dijeron, la verdad que hay que reconocerle a una gente que lo dijo sin tener la obligación de decirlo, y no de mi partido, que de la Secretaría de la Presidencia en los momentos duros Siempre cuando hubo que levantar el teléfono y hubo que atender, en los momentos más complicados estuvimos, siempre estuvimos, y tuvimos un vínculo permanente con toda la institucionalidad del Uruguay y también con la oposición. Programa Uruguay Solidario tiene que ver con, ¿recuerdan el tema de las de lo que se llamaba Jornales Solidarios? Bueno, este programa Uruguay Impulsa viene a suplantar los Jornales Solidarios con algunas características distintas. Se trabajará también para las intendencias, pero con un organigrama más centrado en el gobierno nacional, con un salario un poco mejor, ya no serán 12.000 pesos, serán 20.000, con unas 80 horas que se deberán cumplir en el ámbito laboral y 20 horas en el ámbito de la formación, porque será por 4 meses, para trabajadores que hace tiempo que no pueden conseguir labores, y bueno, que de alguna manera le dé el primer empujón y la formación como para ver si se pueden reintegrar al mercado laboral. Esa es la búsqueda. La idea era aprobarlo también hoy en diputados, pero con el tema de que está bastante complicado la situación del proyecto de ley sobre fronteras, se iba a llevar todo el tema, el tiempo, entonces se determinó que hoy se votó en el Senado este proyecto, pero en diputados se va a votar en la jornada de mañana, en la sesión de mañana. Vamos a escuchar lo que decía Aníbal Pereira sobre este programa Uruguay Impulsa, que viene a suplantar a los Jornales Solidarios. En realidad lo que ya el presidente Orsi había anunciado previo a la asunción como presidente, de reformular lo que fueron los Jornales Solidarios. Partimos de una realidad. Tenemos en todo el país una situación de vulnerabilidad importante, de gente que necesita los ingresos. Estamos hablando de los hogares más pobres, un 11% de esa población vive por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, cuando se reformulan los Jornales Solidarios, porque este formato viene de hace muchos años, pospandemia se genera este mecanismo que implica la contratación temporal de personas sin trabajo, a esa es una de las condiciones, no tener ingresos, que por un tiempo X, en este caso va a ser 4 meses, van a cumplir tareas con una remuneración. ¿Qué cambia ahora? La remuneración pasa a 3 prestaciones básicas, o sea, de 12.000 pesos líquidos pasa a 20.000. El sistema de trabajo se va a dividir 80% en jornadas laborales y un 20% reales de capacitación. Va a cambiar que en vez de ser quincena, porque esto es otra de las cosas que en este tipo de trabajo protegido se ha comprobado, la necesidad de mantener rutinas, o sea, durante todo el mes, 6 horas jornales de jornadas laborales en lugar de 8, y en el caso de mujeres jefas de hogar con niños a cargo, la jornada laboral se va a reducir a 4 horas, porque se dio en los programas anteriores, se comprobó que las deserciones mayores son de mujeres jefas de hogar, y estos programas tienen que estar direccionados para las personas más vulnerables. Se crea, los sorteos se centralizan, no van a ser cada intendencia el sorteo, se va a crear un grupo de coordinación entre el Ministerio de Trabajo y MIDES, los organismos nacionales van a determinar prioridades edilicias en cada territorio, si hospitales, escuelas, liceos de mantenimiento, porque en muchas intendencias se hicieron, se sustituyó el trabajo municipal por los jornales, y va a haber un control del uso de los recursos en estas prioridades. Es decir, que va a manejarse a través del gobierno nacional y no en los departamentos, a través de los gobiernos departamentales. Va a haber una real coordinación entre el gobierno nacional y el Congreso de Intendentes. ¿Vale? ¿Pero los salarios son del salen del presupuesto, claro, nacional, o son de los de las partidas que tienen las intendencias? No, son recursos aparte de las partidas ya asignadas. Por lo tanto, la transferencia de recursos en este quinquenio a la descentralización, en políticas que impacten en la gente, porque no es a los gobiernos municipales, que impacten en los territorios. Es histórico. Es histórico. Y lo importante en este mecanismo implica, son 5.500 lugares de trabajo, como dijimos, pero se da un fuerte énfasis, viendo algunas experiencias, algunas intendencias, como la de Florida y Montevideo, que le dieron mucha importancia a la capacitación. Generarle a las personas conocimientos de electricidad, albañilería, en lo digital, ¿no? Entonces, ahí es donde cambia el programa. Lo que está previsto es que en el mes de septiembre se pueda articular ya los llamados y toda la preparación de los llamados. Repito que los sorteos van a ser centralizados, se van a definir los cupos de esos 5.500 en cada departamento con criterios que se tienen que preestablecer de acuerdo en ese grupo que crea el artículo 5 del proyecto que se va a votar. Y por lo tanto genera reglas claras de que se cuiden esas prioridades de los objetivos que tienen estos programas. Y justo cuando viene igual una época del año que hay más trabajo, igual tan necesario es, está muy complicada la situación. Sí, claro, sin duda. Hay, sobre todo las poblaciones más pequeñas. Cuando más pequeñas las poblaciones, más dificultades hay de hacer su trabajo. Y por lo tanto, si se plantea esta, es porque hay una necesidad, si se plantea este proyecto pues hay una necesidad, claramente estamos hablando de que hay de los hogares más vulnerables, aún gente que hace changas, que tiene algún tipo de ingreso, están por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto es necesario formular herramientas que traten de ir al centro de esta cuestión. Interpelación, ustedes saben que va a haber una interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Frati por el tema María Dolores. En este caso sería Sebastián da Silva, mismo interpelante. Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado, habló del tema. Considero que ellos lo apoyan. Esperan también la retribución de cuando el Partido Colorado también quiera interpelar a alguien, ser acompañado por el Partido Nacional. Pero además, en este caso, dice Ojeda que correspondía porque consideran que Frati ha hecho todo mal. Y de paso, Ojeda también pegó a Mario Lubetkin, el canciller, por el tema pasaporte. Ahí no está definida una interpelación porque tiene que venir Lubetkin todavía al Parlamento. Lo que sí marca él es que, o no gustó, y que es algo que ya lo hemos hablado, es la soberbia, dice, que con la que se manejó. Y por lo tanto está también el ojo de la tormenta. El otro ministro que también podría ser interpelado es el ministro de Ambiente, en donde colorados y blancos siguen defendiendo el proyecto Neptuno y podrían traer a Ortuño al pleno a esa interpelación. Vamos a escuchar lo que decía Andrés Ojeda sobre la interpelación a Frati. Es de orden y de estilo que interpelaciones promovidas por los compañeros de la coalición, la regla sea acompañar, debería ser algo muy estridente para no acompañarlo. Pero aparte, en este caso estamos profundamente convencidos de que es una compra equivocada. Digo, lo ha dicho todo el mundo, salvo el Frente Amplio. Digo, nació mal, fue anunciada de la peor manera, con lentes de sol, gritando arriba del cajón del expresidente Mujica. Digo, y en el marco incluso del salvataje de la caja profesional, el gobierno gasta 30 y pico, 40 millones de dólares en la compra de un campo sin un plan concreto. Digo, en esto yo evidentemente no he sido la voz cantante, los compañeros lo han llevado de la mejor manera, incluso el miembro promotor de la interpelación lo ha explicado hasta el cansancio. Obviamente participaremos de la interpelación de forma activa. Y naturalmente, obviamente, si el día de mañana cualquier miembro del Partido Colorado promueve la interpelación, esperamos ser acompañados por los socios y compañeros del Partido Nacional. Interpelación porque desde el Frente Amplio se dice que esto podría haberse solucionado con un llamado a comisión y que es una medida apresurada a pocos meses de iniciar el gobierno. Yo creo que no, hemos hablado hasta el cansancio ya, ¿no? Yo creo que las explicaciones, las que hay, han sido dadas. Yo creo que acá hemos tenido un julio muy difícil para Frati, que cada vez que habla comete un error grande, como ya lo hemos visto, muchos exabruptos. Yo creo que a veces ser jerarca de gobierno no es lo mismo que ser diputado, y hay que entenderlo. O en el caso de Lubetkin, ¿no? Que una especie de encumbrado, soberbio, explicándonos cómo son las cosas para que después el gobierno le enmiende la plana y aparte desapareció de la faz de la tierra. Ustedes lo habrán visto, ¿no? Se publicó esa nota en la página de Presidencia que echaban para atrás con la decisión de los pasaportes y Lubetkin desapareció. Yo ayer lo vi en el evento de Gabriel Pereira y me alegré de que estuviera bien, porque tuve hasta miedo que le hubiera pasado algo, porque la desaparición fue total. Yo creo que igual la coalición no debe soltar el tema pasaportes, y a mí incluso me reafirmó en lo que pienso que los defensores contumaces del Senado, que defienden todo lo que haya que el gobierno hace, el único argumento encontrado para defender a Lubetkin es que no tenemos que hallar Lubetkin porque los pasaportes son emitidos formalmente por el Ministerio del Interior. Habría que decirle eso a Lubetkin, que tuvo un raíz mediático defendiendo la medida. Y nosotros estaríamos haciendo muy mal nuestro trabajo si el gobierno comete errores estridentes y no se los marcamos. Yo creo que incluso la marcha atrás y los pasaportes ¿Es mérito de la presión de la oposición? ¿Y amerita interpelación este tema? Yo creo que por ahora falta información y habría que conversar un poquito más. Yo creo que podemos ir más de a poco. No es para descartar, pero creo que primero una comparecencia a comisión del canciller se impone. Sí, dijo ayer respecto al narcotráfico que se sale o todos juntos o todos juntos nos hundimos. Usted, que es un tema que ha tratado, ¿cómo lo...? Yo lo escuché. Yo estaba en primera fila en el evento de Gabriel de ayer y... Francamente, yo a veces siento que tiene una capacidad innata de solemnizar lo obvio, ¿vieron? Que si uno lo dice despacio y profundo, parece que fuera una verdad revelada y en el fondo está diciendo, mire, mañana llueve, pero lo estamos viendo, digo, o sea, son esas cosas, bueno, como los temas grandes países, la educación, o salimos todos juntos o nos hundimos, y la salud, o salimos todos juntos o nos hundimos, o sea, yo no le veo mayor contenido, con franqueza. Yo esperaba quizá en una charla del presidente, en uno de los temas clave, un poco más de carne en el discurso. Lo vi bastante como, digamos, surfando por lugares comunes, me explico, y razonables, de baja polémica, diciendo frases con las que todos podemos estar de acuerdo. Pero en el fondo, solemniza lo obvio, le pone un aire de encumbramiento a una frase que podría aplicar para cualquier tema país. Y estaría bien, pero en el fondo no implica ninguna definición. Entonces, yo entiendo que esto, obviamente, como todos los temas país, necesita de todos. Pero antes que nadie necesita de definiciones de planes de gobierno, y eso no vino después de esa frase, ni de parte de él, ni de parte del ministro. ¿Por qué? Porque estamos en este armado del plan hacia mayo del 2026. Yo entiendo que ahora están con la noticia de la incautación de la droga, pero acá la gente se sigue muriendo, ¿verdad? Y sigue habiendo fallecimientos por enfrentamientos banda narco y demás. Entonces, yo no sería tan autocomplaciente con algunas cosas. Yo creo que hoy, como ha dicho el ministro, la coyuntura, él siempre dice que la coyuntura está atendida. La coyuntura no está atendida, está llena de problemas. Y lo otro, tampoco comprendí esta metáfora de armar el plan no implica dejar de hacer nada. Es como cambiarle la rueda al auto en movimiento. ¿Lo vieron? Yo no sé. Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, cree que todo esto es una movida política, porque además, si en realidad hubieran querido ir contra Frati directamente, lo hubieran convocado a diputado, donde saben que ellos, el Frente Amplio no tiene mayoría. En el Senado el Frente Amplio tiene mayorías y por lo tanto está salvaguardada la situación del ministro. Cree, en este caso Cayani, que por un lado hay un montaje político partidario y por otro lado hay gente que le duele que el Estado compre tierra y compita con los privados. Consideró que es parte de una situación de intención política partidaria de buscar de alguna manera marcar posiciones respecto a una elección que todavía está muy lejana, pero que algunos ya han comenzado en una especie de campaña. Vamos a escuchar lo que decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Daniel Cayani, sobre este tema. La primera interpelación que hicimos nosotros en el periodo anterior fue recién en mayo del segundo año. Y bueno, creo que sin duda hay como una ansiedad por parte de algunos integrantes de la oposición, sobre todo sobre este tema, de tratar de tener una visión un poco diferente. Creo que en realidad no contribuye mucho a buscar responsabilidad política. Además, si quisieran buscar responsabilidad política, le harían en la Cámara de Diputados, que podrían tener algún voto de diferencia. Esto es en el Senado de la República. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar al ministro, a las autoridades, y además vamos a defender no solamente esta compra, sino el compromiso de campaña que asumió el Frente Amplio, Yamandú Orsi como presidente, como candidato primero, luego como presidente, y también el Frente Amplio, de ampliar a 25.000 hectáreas la compra de colonización, justamente para trabajar en algo que es muy importante, que es cómo fortalecemos el sector lechero en Uruguay. ¿Hay intereses de otro tipo, de legisladores de la oposición? No, yo creo que hay algunos integrantes, el miembro interpelante y algunos integrantes del Partido Colorado, no creo que sea ni de todo el Partido Nacional ni de todo el Partido Colorado, de hacer foco sobre esto, que quizás tiene una visión más histórica. Es decir, hay gente que está en contra de que el Estado compre tierras, se capitalice, que pueda además intervenir en la actividad productiva y justamente trabajar junto con los gremiales, lecheras y sobre todo los pequeños productores. Hay gente que entiende que eso no debería suceder, que eso debería ser parte de la oferta pública y privada entre los que tienen capital y los que venden esas tierras. Y bueno, nosotros somos los que pensamos, junto con otros integrantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del sistema político, de que en realidad el Instituto tiene una función muy importante, que hay que fortalecerlo, que hay que tratar de financiarlo, no como se hizo en el anterior gobierno, que se financió el instituto. Y bueno, y creo que eso también es importante para también marcar diferencias. Hay algunos legisladores, muy poquitos, que piensan eso, y hay otros, por suerte, que somos la gran mayoría, que no pensamos lo mismo. Respecto al monto, que es una de las críticas, en un contexto de restricciones fiscales, ¿no?, que el propio gobierno las ha dado a conocer, esa crítica, ¿qué se responde, compañero? Bueno, sí, sin duda, el monto no lo fija el instituto interviene sobre un negocio entre privados. Este era un campo que estaba en manos extranjeras y ahora va a pasar a manos estatales, y eso también es importante. Es una capitalización que el Estado hace, que luego en algún momento, si tiene interés y en función de su valoración, lo puede vender. Por tanto, es un buen negocio para el Estado, solamente la compra. Si le agregamos además que van a haber 16 colonias, que va a haber un campo forrajero, que va a haber un campo de recría, sin duda mucho más importante los dividendos que va a tener Uruguay. Pero 32 millones es mucho menos que 144 millones que tuvimos que pagar por el ferrocarril central, es mucho menos que los 280 millones que tuvimos que pagar en ACE de deudas que nos heredaron, es mucho menos los 700 millones de dólares que tuvimos que pagar en la Corporación Vial del Uruguay por obras que se ejecutaron y que nos hicieron, y es mucho menos que 4.6% del déficit fiscal que dejó el anterior gobierno por endeudamiento de carnaval electoral, de gasto de carnaval electoral que hicieron en los últimos dos años. Por tanto, nosotros nos hacemos cargo de las deudas y también de los compromisos que asumimos con la ciudadanía, y en este caso este es un compromiso que el Frente Amplio, que el gobierno del Frente Amplio, que el ministro de Ganadería y también el Instituto Nacional de Conciliación está haciendo, y que bueno, que sin duda es muy importante, porque en realidad cuando uno asume compromisos más allá de la seguridad, también tiene que cumplir. ¿Por qué el Frente Amplio va a salir al país, bueno, a dar a conocer la situación económica del país y a defender los logros del gobierno? ¿Por qué se toma esa decisión dentro de la orgánica Frente Amplio? Bueno, es parte de un plan que definió el último plenario nacional del sábado pasado. Nosotros, como Frente Amplistas y como integrantes de la fuerza política, en este caso legisladores, vamos a acompañar ese plan, que básicamente es seguir dialogando con la ciudadanía. Lo hicimos durante los últimos 5 años cuando no fuimos gobierno. Nos sirvió justamente para conocer in situ realidades que de repente el gobierno negaba y que la ciudadanía nos reclamaba, y también eso además nos permitió generar un programa de gobierno que partía de las realidades que está viviendo la ciudadanía: la falta de trabajo, las imposibilidades para acceder a algunos medicamentos, la situación compleja que vivía también el país en materia de seguridad. Y creo que ahora que somos gobierno, justamente no tenemos que aislarlo, tenemos que justamente trabajar con todas esas realidades, conocerlas, también transmitir lo que está pasando en el Uruguay, que en realidad en el Uruguay hay una situación fiscal de las cuentas públicas más compleja de la que se decía por parte del anterior gobierno. También hay un gobierno que está haciendo un esfuerzo muy importante en cumplir y poner énfasis para justamente cumplir parte de las propuestas programáticas que hicimos, y conversarlo, y para eso es conversarlo también con la ciudadanía in situ, porque hay mucha gente que no viene al Parlamento Nacional, que no vota a veces durante los 5 años, pero que trabaja día a día por realidades muy complejas, por la situación de las personas con discapacidad, por la situación de las personas en situación de calle, por la situación de las personas privadas de libertad, por la situación de las personas que tienen también a veces dificultades para acceder al trabajo. Y bueno, y es bueno también conocer y también informar de lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Tiene dificultad el gobierno para comunicar las acciones que está llevando adelante? No, nosotros estamos fortaleciendo parte de la mirada que tiene el gobierno, y además es parte también de la militancia que tienen que hacer los frentamplistas, no solamente en elecciones, sino durante los 5 años, justamente para ir primero sincerando la situación, ¿no? Porque acá el gobierno anterior planteó una situación que la realidad terminó estallando en la cara, y por eso terminó pasando los resultados electorales que terminó sucediendo, y ahora nos fuimos enterando de cosas cada vez más complejas, y bueno, y al mismo tiempo también ir conversando sobre las principales punterías que nosotros tenemos por delante. Eso creo que es parte de nuestra tarea, además de legislar, además de controlar, además de proponer, también conversar y trabajar. La semana pasada estuvimos en Fraiventos y en Trinidad, ahora esta semana vamos a estar en Salto, y seguramente muchos compañeros y compañeras van a recorrer todos los departamentos del interior, Canelones y también los barrios de Montevideo. Ayer vinieron a comisión las autoridades de ambiente por el caso Neptuno. Algunas representantes de la oposición dicen que se analiza una posible interpelación. ¿Para ustedes es un tema saldado? Bueno, para nosotros el proyecto Arasatí es un tema sí saldado. El gobierno definió una nueva moratoria para terminar de renegociar con la empresa los aspectos más finos del programa, del contrato. Lo que sí se anunció públicamente es que no se va a continuar con un proyecto que, sobre todo, no lograba asegurar el abastecimiento de agua potable en momentos donde podría existir déficit hídrico, es en los momentos de falta de lluvias, en el verano, sobre todo, primavera y verano, y por tanto, gastar un montón de dinero en algo que no asegura algo que es tan importante para todos los uruguayos, y cuando nos faltó el agua potable, que se dijo eufemísticamente que había agua bebible, sin duda creo que es el principal objetivo que tiene que resolver este gobierno. Creo que sin duda puede haber diferentes apreciaciones, pero acá hay una visión no solamente política, sino técnica, que justamente respalda la decisión del gobierno y respalda la decisión del gobierno de fortalecer Aguas Corrientes y también fortalecer en otro proyecto que es diferente al de Arasatí, la presa de Casupá, que creo que también es importante. Y bueno, creo que esta instancia de confirmarse está como sincerando una lluvia de interpelaciones que aparentemente la oposición comienza a definir. En el Senado con el ministro Frati por el tema colonización, ahora posiblemente con Ortuño con el tema Arasatí, y mañana veremos cuál otra. Yo creo que bienvenido sea el rol de la oposición, tiene que controlar, hay instrumentos legislativos, la interpelación es uno, pero también están las comisiones, también está el trabajo cotidiano, y bueno, creo que de esto se trata de justamente fortalecer al Uruguay en posiciones que son importantes, controlar sin duda, pero tampoco poner no palo en la rueda, varejones en la rueda, diría, parafraseando a otros legisladores, ¿no? Y finalmente la coalición republicana a última hora definió interpelar a Edgardo Tunio, como decíamos, por el tema Neptuno Arasatí. Era claro, había una defensa ultranza de colorados y blancos de este proyecto. Habló Walter Cervini, diputado del Partido Colorado, sobre esta interpelación. Lo escuchamos. Estuvimos en donde recibimos la delegación con el ministro de Ambiente y las autoridades de OCE, analizando, intercambiando con nuestros compañeros de la comisión, tanto Mario Colman, Sergio Valverde, Juan Martín Rodríguez, y también posteriormente de la comisión, intercambiando con Gerardo Sotelo, el diputado del Partido Independiente. Y al mismo tiempo también hemos consultado a las bancadas de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana que van a estar firmando el procedimiento de interpelación. En particular nosotros que trabajamos en la comisión, revisamos nuevamente las respuestas que nos dieron y la información que trajeron y nos parece que es insuficiente. Nos quedan más dudas que certezas en cuanto a la información de la suspensión del proyecto y la presentación de lo nuevo que van a hacer, que todavía no lo tenemos muy claro, procedimientos en la parte jurídica, en la parte técnica y en la parte de cronograma de obras y de ejecución. Así que decidimos presentar el procedimiento de interpelación, así que bueno, vamos a tener una nueva etapa en el Parlamento para poder lograr esos datos que nos permitan tener una mejor información para analizar el tema. El ministro argumenta la decisión de este cambio de un proyecto a otro con informes técnicos. ¿Ustedes se hicieron de esa información ayer? Bueno, han planteado informes técnicos, pero no necesariamente refieren a justificar un cambio sustancial que permita anular un proyecto que venía de proyectado el gobierno anterior con una toma alternativa, que es del Río de la Plata, sacar agua del Río de la Plata. Y los informes nada han sumado a lo que ya teníamos y eso es motivo también de hacer esta interpelación para poder contar con la información. Porque en el fondo lo que nos preocupa es que si hay problemas con el Santa Lucía o se seca el Santa Lucía, la gente de la zona metropolitana no va a quedar con otra opción como si lo habíamos dejado preparado. Y creemos que esto es un tema muy importante ya que está en juego el tema seguridad, que es algo que nos preocupa mucho. ¿Ya se maneja alguna fecha? Bueno, la fecha se va a coordinar. También vamos a intercambiar con nuestros compañeros y bueno, presentar efectivamente la solicitud y también coordinar con el resto de los partidos. Así que bueno, en estos días ya vamos a estar en conocimiento de qué fecha sería. ¿El mismo interpela entonces usted? Bueno, sí. Ayer en el trabajo en la comisión, nuestros compañeros estuvieron respaldando para que comenzara con el cuestionario y después se sumaron en el trabajo y bueno, entienden que en este momento vamos a estar haciendo esa interpelación, así que seré el miembro